¿Y por qué te fuiste, vida? Y me dejaste solo y llorando. Hoy alguien me quiere, vive a mi lado y me da todo su amor. Si me hubieras oído cuando te rogaba migajas de amor, si te hubieras quedado para no arrojarme a este triste dolor, por no haber comprendido mi gran sacrificio por verte feliz, que mis manos jamás se cansaron y todo te di. Fue tan grande y tan fuerte mi herida, el vacío de tu despedida, que aunque quieras volver a mi vida, ya no puede ser. Demasiado tarde has vuelto a mí, demasiado tarde para estaríamos juntos.